De darle la bienvenida a la persona con quien vamos a charlar sobre el tema. Bueno, se había creado este programa provincial de prevención y control de las hepatitis, y bueno, que es un programa destinado al diagnóstico y prevención. Uh-huh. Para explicarlo un poquito, nos va a explicar en mayor detalle la persona que tenemos en línea. Bueno, este programa que es destinado al diagnóstico, prevención y tratamiento de la enfermedad, se publicó en Boletín Oficial en diciembre, el 28 de diciembre exactamente. Bueno, esta norma expresa que va a abordar de forma integral una problemática creciente en número y complejidad con gran impacto en la población, ¿no? Es un trabajo articulado. Este trabajo articulado de este programa articula sus actividades que van a estar realizándose. Ya publicado en Boletín Oficial, se tendría que pasar a implementar. A implementarse, ¿no? Claro. Bueno, que articula con un programa de vigilancia epidemiológica, que es detectar en números y aquellas personas que padecen esta enfermedad. Uh-huh. Bueno, para ir desentrañando todo lo que trata el significado, lo que significa, vamos a tener la charla ahora, que le damos la bienvenida a la diputada Judith Díaz-Bazán. Bueno, que la tenemos en línea, así que le damos la bienvenida a Ezequiel Ríos y Ezequiel Fuentes Sauma. Uh-huh. Y Marta Andrioni, diputada. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, buen día. ¿Cómo están los dos, Ezequiel y Marta? Pero dos Ezequiel, la falta de uno, ¿no? Ezequiel por dos. Bueno, diputada, bueno, lo vamos a escuchar atentamente, ¿no? Justamente para que nos especifique qué significa esto, qué abarca, cuál es el objetivo del mismo. Bueno, usted sabe que las hepatitis, nosotros tenemos la vieja concepción de que la hepatitis había que, nos daban diagnóstico de hepatitis porque estábamos un poquito amarillos, cambiaba el color de la orina, de la materia fecal, teníamos que hacer reposo un mes y esto pasaba, ¿no? Uh-huh. A medida que ha pasado el tiempo y las investigaciones, se han detectado más de 6 variedades de hepatitis virales que tienen algunas consecuencias muy severas, tan así que la hepatitis B y la hepatitis C pueden desencadenar en cáncer de hígado, en cirrosis. Usted habrá escuchado, Marta, que a veces sí. Dicen se murió de cirrosis y nunca tomó ni una gota de alcohol. Es cierto. Esto tiene que ver con un virus que tiene la posibilidad de afectar tan severamente las células del hígado que terminan destruyéndolo de esta manera. Uh-huh. A medida que ha ido pasando el tiempo, como le decía, algunas hepatitis tienen vacunas, otras no. El país ha avanzado bastante en implementar esto de la vacuna contra la hepatitis B a los niños recién nacidos, a los adolescentes, pero todavía nos falta mucho y nos queda muchas generaciones que no han sido factibles de colocar la vacuna y que hoy están sufriendo consecuencias de recibir un trasplante de hígado. Uh-huh. Porque terminan en cáncer de hígado o en cirrosis. Bien. Bueno, le hago una pregunta también sobre esto. Esta vacuna que se está implementando a nivel nacional, ¿la provincia cómo lo ha adoptado para aplicarlo? Hasta ahora con las mismas normativas que da la nación, es decir, un niño apenas nace recibe las 3 dosis de vacuna de hepatitis B y con esto está protegido el resto de la vida. La hepatitis A, la nación da solo una dosis, a pesar de que a nivel científico se dice que son necesarias 2 dosis. Nosotros lo que recomendamos es póngale la dosis gratuita que le pone el Estado y la segunda dosis, cómprela la vacuna y colóquesela porque nos da mayor protección. Fíjese que el tema de la hepatitis es un problema mundial. Hay media sanción ya en Cámara de Diputados a nivel nacional, porque si bien el Ministerio de Salud de la Nación tiene un programa de vigilancia de las hepatitis, esto quiere decir, está contando qué cantidad de casos hay en cada sitio y qué tipo de hepatitis es. Hay muy poca inversión en lo que tiene que ver con prevención de hepatitis. Uh-huh. Yo le doy una cifra. Se dice de que una de cada 12 personas infectadas con el virus de la hepatitis B desconoce su situación. Uh-huh. Y el virus de la hepatitis B, si yo le doy una cifra, le digo, la hepatitis B usted tiene que asustarse porque se contagia igual que el HIV. Una mamá embarazada se lo transmite a su bebé, las relaciones sexuales transmiten la hepatitis y por vía sanguínea también. Si yo le digo que en el país, en Argentina, hay entre conocidos y todavía por conocer, casi 300.000 personas viviendo con VIH. Y le digo que hay más de 2.5 millones de personas viviendo con hepatitis B. Entonces, si nosotros tenemos estas cifras, vamos a recomendar a una persona que tiene vida sexual, a una persona que realiza transfusiones y todo esto, cuídense de la hepatitis B más que del HIV, porque en Argentina es más frecuente. Exacto, sí, los datos lo demuestran, así es, diputada. Esta falta de inversión en prevención, diputada, tiene que ver justamente de poder manejar a estos datos y hacérselos conocer a la gente. Así es, yo creo que, fíjese que nosotros con tantos años de la epidemia de HIV todavía seguimos reclamando que no hay campaña fuerte de comunicación. Todo el mundo sabe cómo se contagia el HIV. Ahora nos falta, y ustedes que saben de comunicación, esto que uno sabe cómo evitarlo, pero cómo hacemos para que esto sea una conducta. Lo mismo que los accidentes viales, ¿no? Uno sabe que el casco evita las lesiones más severas, que el cinturón, ahora cuántos usan en la realidad. Tendría que ser un tema de todos los días, digamos. De todos los días, así es. Ese es el motivo, ¿no?, de crear este programa de control de las hepatitis, que tiene que ver de poder llevar a cabo esta prevención, ¿no? Y para llevar a cabo esta prevención... Yo le doy cifras que son muy importantes. Fíjese, la provincia, cuando detecta un caso de hepatitis B o de hepatitis C, que hoy tienen tratamiento, pero son tratamientos de alto costo, significan de 5.000 a 30.000 pesos mensuales. Si este tratamiento no da respuesta, este paciente termina en un trasplante. A cualquier obra social o al Ministerio de Salud, un trasplante le significa de 500.000 a 1.000.000 de pesos. Buenos días, diputada. ¿En qué consiste este tratamiento para que la gente... El tratamiento para la hepatitis B o para la hepatitis C tiene una forma inicial que suele ser en un inyectable... que se coloca una vez por día durante un año y medio, o si no, por boca. Hay pastillas ya para hacer este tratamiento. Muy bien. Sí, resulta que aquí nos llama la atención, que este programa también necesita, ¿no?, de un apoyo, ¿no? Bueno, que se tiene que formar lo que es un presupuesto a nivel provincial para que pueda llevar a cabo esta prevención, ¿no? Es que ese es el eslabón fundamental por el cual nosotros creemos que tiene que tener un respaldo de ley, porque si no queda en buenas intenciones. Sí, yo le puedo decir que hoy, y por mi especialidad, la gente que tiene diagnóstico de hepatitis tiene enseguida es derivado a otra provincia, porque el laboratorio tiene alto costo, pero termina después la obra social haciéndose cargo del tratamiento, porque es lo que corresponde. Pero significa trasladarlo al paciente, ponerlo en tiempo de espera en trasplante, cuando nosotros podríamos evitar todo esto si, semejante a lo que pasa con el HIV, sabemos quién tiene y quién no tiene. La hepatitis, lo mismo que el HIV, es una infección crónica, tarda más de 20 años en dar síntomas. Entonces yo puedo tener relaciones sexuales con esta persona, puedo compartir jeringas, hacerme un tatuaje y por esta vía contagiar la hepatitis. Entonces nosotros lo que necesitamos es que el Estado tenga disponibles reactivos, que es lo que hemos renegado siempre en la provincia, porque no hay disponibilidad de reactivos para saber quién tiene hepatitis y quién no, y qué tipo de hepatitis específicamente. ¿Tienen alguna cifra a priori en la provincia de hepatitis? Nosotros lo que tenemos es una prevalencia menor al 15% en embarazadas, que es en aquellas en quienes intentamos que se le haga la mayoría el diagnóstico de hepatitis, ¿no? Esto significa una cifra semejante a lo que hay en nivel país. Sí, país abre una prevalencia entre el 12 y el 18% a nivel país, y nosotros estábamos en 14 y algo. Entonces, creo que es importante conocer cuál es nuestra situación, si tenemos más virus A, más virus B, más virus C, cuántos de estos evolucionaron mal en su hepatitis, cuántos se trataron, cuántos respondieron, y esto implica una participación activa del Estado, que el Ministerio designe un programa que nos pueda hacer ver todas estas cifras y por sobre todas las cosas dar a conocer esto que se ignora a nivel de la población. Diputada, aplicándole la vacuna a la mamá embarazada, ¿protegemos al niño o no, directamente a la mamá? Nosotros la vacuna, cuando la mamá es positiva para la hepatitis B, muchas veces llegamos a interrumpir el embarazo tempranamente, mientras el feto sea viable, ¿no es cierto? Y se le da un tratamiento específico al recién nacido. Se le coloca la vacuna y la gamma globulina al recién nacido. Esto protege que el bebé haga formas severas de la hepatitis. O sea que tendría que ser también un estudio que se debería exigir a la mujer que pretenda ser mamá, o poderse comprobar a través de un certificado si ya posee hepatitis, ¿no? Para que no tenga complicaciones. Está puesto por ley, ¿no? Esto, la vigilancia de sífilis, de hepatitis y de HIV, está por una ley nacional ya hace más de 5 años. Ahora, una cosa es que esté la ley a nivel nacional y otra cosa es que la provincia disponga de recursos, porque la ley nacional no garantiza que Nación mande los reactivos para que se haga el análisis. Entonces, la normativa está a nivel nacional, todos los médicos estamos obligados, cuando estamos frente a una embarazada, a hacerle HIV, sífilis y hepatitis, porque son las tres enfermedades severas que pueden afectar al feto, infecciosas y que se pueden evitar. Y sin embargo, si la provincia no dispone de reactivos, la normativa no se puede aplicar. Entonces, este programa provincial, lo que queremos nosotros es dejar de contar lo mal que estamos contando de hepatitis, porque, como le digo, diagnosticamos hepatitis por la sintomatología, por la clínica. Lo que necesitamos es tener el laboratorio bien concreto y disponible en todos los puntos de la provincia. Esto también es importante. A mí no me sirve de nada tener un programa que esté centralizado en Capital y que Chepes, Villa Unión, Aymogasto, toda la población quede totalmente desprotegida. Muy bien. ¿Y cuáles deberían ser los pasos a seguir para que puedan realizar? ¿En qué etapa se encuentra este programa ya? Estamos conversando ahora, diputada. Mire, nosotros estamos ahora, como ya ha sido promulgada la ley, llevarla a poner en conocimiento del Ministro de Salud y darle los tiempos para que él readecúe la designación de partida presupuestaria para esto, porque tenemos datos dados por el ministro que cuando él llegó a este Ministerio de Salud, el presupuesto ya estaba aprobado en función de el año anterior. Entonces, lo que queremos es que reasigne partida y que esto de la vigilancia y poder conocer si la hepatitis en qué nivel es un problema para La Rioja sea un hecho concreto, ¿no? Bueno, si la provincia debe contar con una coordinación, así como bien lo decimos, que tendrá a cargo este registro, ¿no? De poder detectar toda esta epidemiología, ¿no? Entonces el Ministerio de Salud, la autoridad, ¿no? Que tiene que aplicarlo, ¿no, diputada? Así es, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud. Y bueno, conociendo el tema, y en la provincia tenemos profesionales capacitados a nivel bioquímico, a nivel médico, para trabajar seriamente en este tema, creemos que no podemos demorar y seguir trabajando como hace 20 años en la provincia. Si tiene un diagnóstico probable y el paciente se tiene que derivar. Tenemos que hacer crecer científicamente la provincia en serio y con garantía del Estado. Muy bien, diputada. Le agradecemos desde aquí de Radio Nacional este contacto. No sé si mis compañeros por ahí tienen alguna duda. No, bastante claro, y estaría bueno que una vez por todas se haga esto. Porque es importante para las personas, para todos los riojanos es muy importante. Y es más importante, ¿no?, destacar, bueno, antes de despedir la diputada, destacar, bueno, que este problema de salud, tiene que apropiar, tiene que ser un problema de salud pública y, bueno, articular con las privadas, ¿no? Eso también está se tiene en cuenta, ¿no, diputada? Sí, fíjese que, como usted bien lo dice, muchas veces ocurre a que se puede trabajar muy bien en un área, en la privada, y con menos énfasis en la pública, o al revés. El Ministerio, siendo la autoridad de aplicación, tiene la obligación de recolectar los datos, es decir, de conocer qué pasa en la parte privada, y hoy con el acceso informático no es difícil cargar los datos y que alguien que centraliza la información en epidemiología en la provincia los pueda tener, ¿no? Este es un déficit en todo el país, no solo en la provincia, pero en una provincia pequeña como la nuestra podemos trabajar articuladamente y hacer que esto sea una realidad. Bueno, muy bien. Muchas gracias, diputada. Le agradecemos acá de Radio Nacional el contacto y, bueno, la amabilidad de poder atendernos y charlar de este tema. Bien, muchísimas gracias a usted y buenos días. Buen día. Nunca lo olvides. 4 minutitos. Pero ustedes confunden hasta la gente, realmente, ¿no? Juntos no pueden estar, ¿no? Ezequiel 1, Ezequiel 2, no. Pero lo vamos a poner, le vamos a poner nombre, pero no. O numerito. Pero es cuestión de haber ingresado. No, no, Bananín no. Ezequiel 1, Ezequiel 2. Ezequiel 1 y 2, pero es por orden de llegada a la radio. La numeración no significa ni uno bueno ni otro malo. Todavía lo estamos probando. No se creen que tienen seguro. Ya saben que va a tener que trabajar. Bueno, gracias. Seguimos con Nacional. Faltan dos minutitos para la hora 10. Pausa. Dentro de un ratito, escúchame una cosa. Se viene el videoclip de Damián Córdoba. El cantante ese de cuarteto. Córdoba. Y estaba quitando el sueño. Ya se viene y ya les vamos a contar de qué se trata. Dentro de un ratito. ¿Quién le quita el sueño? No llegaba el videoclip de Damián Córdoba y muchas cosas más, así que no se vayan porque la mejor propuesta está aquí en la radio pública. Me cansé de tropezar y romperme la cabeza contra la pared. No cambio yo, esta historia se repite siempre una y otra vez. Hay una revolución despertando en el centro de mi estrés.